y escribir por siempre mi llanto. Ay, nena, no me des más sufrimiento. Ahí voy a escribir mil versos para encontrar un mundo nuevo, para no volver a vivir en el dolor. Yo quiero volver a ser soñador, poder realizar mis sueños y vivir siempre contento y encontrarme al lado tuyo, mi amor. Que me acompañes a un viaje tan lejos, acompáñame que el camino es largo. Que me devuelvas la fe y la esperanza que yo he perdido, mi nena dorada. Que me devuelvas la fe y la esperanza que yo he perdido, mi nena dorada. Ay, yo estoy cansado de tanto llorar y el corazón se me va a enfermar si tú me causas un resentimiento. Yo, como soy bueno, le pido a mi Dios que me devuelva al fin el amor que me ha negado por tanto tiempo. La paso pensando en ti, quiéreme, yo te quiero a ti. La paso pensando en ti, quiéreme, yo te quiero a ti. Doctores Heriberto Mendoza Vega y Ernesto Orozco, puro vallenato. Que me guíes por un sendero, mi reina, que alumbre todas las noches el cielo azul de mi tierra, para yo deleitarme con tu encanto. Yo quiero seguir cantando canciones que hablen de nuestros amores, de un pueblo y sus ilusiones, para que mueran las penas del alma. Que me acompañes a un viaje tan lejos, acompáñame que el camino es largo. Que me devuelvas la fe y la esperanza que yo he perdido, mi nena dorada. Que me devuelvas la fe y la esperanza que yo he perdido, mi nena dorada. Ay, yo quiero de nuevo mirar al sol y enamorarme sin el temor que tú me causes un resentimiento. Yo, como soy bueno, le pido a mi Dios que me devuelva al fin el amor que me has negado por tanto tiempo. La paso pensando en ti, quiéreme, yo te quiero a ti. La paso pensando en ti, quiéreme, yo te quiero a ti. La paso yo, quiéreme tú. La paso pensando en ti, quiéreme.